Señoras y señores, con ustedes el nuevo show de Barragán. ¡Ole! ¡Hostia, que se llama Barragán! ¡Ay, pobre! Pues mira, una desgracia como otra, guapa. No lo diga nadie. Yo me llamo Guarrogán, que no es lo mismo. Bueno, pues encantado. Me hará una churrupa y ya. ¡Ay, que me la hace, que me la hace! ¡Qué guapa! Después hacemos ñogo, ñogo, ¿eh? De gratis. Oye, ¿no me traeréis un wiki o qué? Bueno, vamos a empezar. Yo no sé si esto va a poder salir en el cassette, pero hay que probarlo. Después lo escucháis a ver si queda alguno, ¿vale? Bueno, esto es el primero, un naufragio. Lo llevo apuntado porque tengo muy mala memoria, pero del primero me acuerdo. Un naufragio y sale el capitán, salta a un bote y se va el capitán remando, solo. Y le dicen, capitán, capitán, ¿dónde va? Y las mujeres, dice, sí, para follar estoy yo ahora. ¡Qué pende! ¡Es pioñaca! Es bueno, ¿eh? Bueno, para pa hacer ñogo, ñogo estoy yo ahora, dice. El otro no lo quería decir. Bueno, ¿me puedo sentar? Tócate los huevos, que soy mayor. Si me ves igual, total, para lo que hay que ver. El otro, hostia, también me acuerdo el otro, sin mirar el papel. Esto es un niño que llega a su casa y dice, papá, papá, ¿cómo hacéis el acto sexual? Tú encima, debajo, en la ducha, pero ¿quién está esta marranada? ¿De quién te lo ha preguntado? Dice, el maestro, en clase. ¿Cómo que en clase? Ahora mismo voy a hablar con el maestro. Esto es una guarrería. Va el padre a ver al maestro. Oiga, profesor, ¿usted cómo le pregunta a mi hijo que me pregunte cómo hacemos ñogo, ñogo y esto? Dice, mire usted, que ahora la educación sexual es una cosa de libertad, que hemos venido haciendo muchos años el gilipollas, que si vienen de París, que si no sé qué, y ahora hay que hablar claro. Y se lo decimos todo y que lo hablen con los padres y esto, y lo pregunten y lo practiquen. Ah, muy bien, muy bien. Se va para casa, voy a hablar con mi hijo, mira, pobre. Llega a casa, llama al cuarto, abre la puerta y el chaval se estaba haciendo una manolilla. Y dice el padre, cuando acabe los deberes, baja que hablaremos. ¡Es bueno, eh! Estaba con el manubrio. ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¿Y el whisky? Hostia, no debe ser mío este duro. Me lo habrán metido. ¿Qué dice esta? Oye, sacarla a esta que me va a hundir el show, ¿eh? La habrá pagado el Marianico el corto para fastidiarme. El Marianico como una pirulilla que cuenta chistes. Es pequeñillo y con boina. Bueno, ¿dónde estamos? Ah, sí, ahora hemos de cantar. ¿Todo Parma? Venga, venga, venga, venga. Anda, anda, anda. Máquina, ya está. Es para llenar un poquitillo, ¿sabes? Es que no podemos poner música porque nos cobran la sociedad de autores. Y me han dicho que si cantáis vosotros y hacéis un poco el gilipollas gratis. Y esto es bueno porque desahoga. No voy a hacer gilipollas yo solo todo el rato. Ya está. Ah, mira, una adivinanza ahora me han metido. ¿Sabéis lo que es un yonki? Pues uno que monta caballo. Es para inteligente este. Este es finillo, este no es guarro. Un tío corriendo llega a guardia y dice, guardia, guardia, que me sigue un maricón. Dice, no me extraña con este culito. ¡Comprende! Venga, venga, venga, venga. Anda, anda, anda. Máquina. Ay, ya está. Son estas gilipolladas que se dicen con los discos máquina. Ya lo habéis aprendido. Bueno, pues vamos. Esto es un circo. Y llega un señor para trabajar en el circo. Hola, ¿cómo estamos? Bien, ¿y usted cómo estamos? Bien, bien. ¿Y usted qué sabe hacer? Mire, yo sé hacer la mosca. El hombre mosca. Dice, ay, ¿usted vuela? Ay, este va a ser el huevo. Dice, se hace la mosca. ¿Y usted vuela? Dice, no, no, solo me paro en la mierda. Venga, venga, vamos a palo. Anda, anda. Máquina. Probamos el otro. dos huevos fritos se están peleando. Yo con el dedo lo estoy separando. Todo. Deja. No, porque los huevos son del Barragán. Tenéis que decir, quiero mojar pan. Te lo he dicho, capullo, hombre. Coño, me la vaya a joder. Bueno, volvemos a empezar toda la grabación. Va. Hola, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo estamos? No, que ya vale, ya vale. Bueno, ahora este. Ah, mira, este finillo. Uno que va al cine y le dice al portero, oiga, señor, con una entrada pueden entrar dos. No, señor. Ah, pues te habrás de quedar fuera tú. Y se tira un peo de cojones. Es guarro este, ¿eh? Bueno. Este sí que es guarro, es de cerdo, este es de cerdo. Una cerdita pequeñilla, ella hecho con rosadica, le dice a su mamá, mamá, mamá, ¿yo por qué tengo una rajita aquí? Dice, porque si la tuviese en la espalda sería una hucha. ¡No me dé! Gracias, bueno. ¿Sabéis el del indio? Bueno. Un indio va a un restaurante, pide un plato de sopa y estaba muy caliente. Y, ¡hostia! Se pega un quemazo. Bueno, dice, carambita. No dice, hostia. No, que luego voy a tener bronca. Y se pega un quemazo y al otro día otro quemazo. Y al tercer día pide la sopa, se baja los pantalones, saca los... Bueno, ya me entendéis. ¡A huevo! Y ¡pam! La mete dentro de la sopa. Y todo paquete, ¿eh? Y el camarero dice, ¿qué hace? Dice, ayer sopa, joder indio. Hoy indio, joder sopa. Es bueno este. Anda, anda, anda. Venga, venga, venga. No sé qué decir más. Vosotros que bailáis la máquina, ¿qué más decís? Bueno, igual. Luego pondrán música y esto. Ah, este es muy finillo, no guardo. Dice, doctor, un señor que va al médico, odio a mi padre, y odio a mi madre, y odio a mi hermano, y odio a mi hermana. Dice, ¿a mí qué me cuenta? Dice, ¿usted no es el médico del odio? Dice, no, el del oído, el del oído. Había una confusión. Comprende. Venga, venga, venga. Anda, anda, anda. Máquina, ya está. Esto en un cine de estos X, ¿sabes que un cine de estos que hacen películas guarra, guarrindonga? X. Iba una pareja, él se llama Pepe y ella Manoli. Y ella es visca. Mira, una desgracia como otra. Un ojo para aquí, otro para allá. Y entran en el cine y ella se queda mirando a él y le dice, Pepe, ¿qué? ¿Qué leen mis ojos? Y el tío dice, a ver, lavabo. Se ve que reflejaba el bate. Y dice, lavabo. Y bueno, están ahí viendo la película. Y en esto que dice Pepe, ¿qué? Que este señor de aquí en Lausa está haciendo una paja. Ay, una manola. Y dice, bueno, déjale. Dice, ¿qué se está haciendo con mi mano? Comprende, se la estaba haciendo con la mano de ella. Y dice, ah, bueno, pues un guarro. Y al cabo de un ratillo dice, Pepe, ¿qué? Moco. Dice, pues suénate. Dice, no, en la nuca. Comprende, este es guarro, ¿eh? Pero esto no lo van a poner. Este lo cuento para vosotros. Y luego al cabo un ratillo dice, Pepe, ¿qué? Tengo ganas de mear. Dice, hostia, podía haber meado en casa. No, pero es que me ha pillado ahora otra vez. Dice, pues agáchate entre la silla y mea. Y la tía, ¿cómo hemos dicho que se llamaba la tía? Manoli. Se agacha ya y empieza ya a hacer sus necesidades. Y el novio que la ve, pues se anima y mete ahí un poquillo mano, ¿no? Y hostia, nota una cosa larga. Dice, Manoli, ¿que has cambiado de sexo? Dice, no, he cambiado de idea. ¡Hombre, de un cagarro así de grande! ¡Es guarro, eh! Gracias, guapo. Bueno, ¿y el whisky qué coño pasa? El whisky, que no es coña lo del whisky, hombre. Ya se están haciendo los rácanos y cuela. Ya lo pagaré, hombre, ya lo pagaré. Este es muy bueno, ¿eh? Hombre, gracias, majo, que te la pique un escarabajo. Es de garrafa. Un avión acojonante, pero más grande que lo que habéis visto nunca. Y sube allí la gente y sale la voz del comandante. Buenos días, buenos días. Le habla al comandante del nuevo Boeing 300, 500, 1000 turbo. Dos pisos, cuatro piscinas, dos campos de tenis, campo de golf, 40.000 personas, bueno, la hostia. Vamos a volar a 5.000 metros, no sé qué. Abróchense los cinturones y vamos a ver cómo coño levantamos esto del suelo. Qué bueno, ¿eh? Este, para el que no lo sabe, bueno. Ya está. Ahora lo de los huevos fritos, ¿lo sabéis o no? Dos huevos fritos. Ando. Yo con el dedo estoy separado. Todo. Quiero mojapán. Quiero mojapán. No, porque los huevos son del Barragán. Hasta que me metan en la cárcel. Mira, uno que no es guarro, aquí no podéis molestar. Dedicado a las señoritas que están tan serias y compuestas. Llaman a la puerta, sale una señora, dígame, mire que vengo a afinar el piano. Dice, yo no había echado a nadie. Dice, no, han sido los vecinos. ¡Comprende! Se ve que tocaba de puta pena la tía. Es bueno. Como no es guarro, no rey. A mí tampoco me hace gracia este. Claro. Ah, este, mira, otro que no es guarro, tócate los huevos. Un torero más... Hostia, qué susto. Avisar, coño, que creo que la policía que me viene a... Ya tengo uno. A ver si voy a coger una mierda. Y este parece meao, el segundo. Un torero malo de cojones, bueno, de huevo. Y sale a la plaza el tío miope como yo, ya se pega una hostia, cae de boca en la arena, el toro lo pisa. Una mierda de faena de cojones. Total, que luego le pisa al caballo también. El tío ahí toreando al caballo. ¡No, fuera, fuera, maricón! Bueno, no dicen no, sin querer ofender a nadie. ¡Y fuera, fuera! Y el tío sale la cuadrilla, se lo lleva y el tío, ¡que me den la oreja, que me den la oreja! ¡Calle, maestro, que lo ha hecho fatal! ¡No, que me den la oreja, la quiero la oreja! ¡Que lo ha hecho fatal! Dice, no, la oreja, la mía, que la lleva en la boca el toro. Se ve que se la había mordido. Es bueno este. Dejo los más fuertes para el final, para que a la gente se vayan calentando y la policía no me diga nada. Ya verás. Me cago en la... Uy, este, Dios mío. No, este no es muy fuerte. Ando en una moto. Y el de atrás dice, ¿a cuánto vamos? ¿A cuánto vamos? Y el de adelante mira, cuenta kilómetros, se había cagado una paloma. Dice, ¡a toda mierda, a toda mierda! Estaba todo allí. Es bueno este, ¿eh? Es bueno este. Ah, mira, este sí. No, no es guarro. Si lo miráis bien, este no es guarro. Uno recién casado, muy pobre, muy pobre, muy pobre. Y en la noche de boda, ella le dice a él, ¿de qué vamos a vivir, Manolo? Dice, de nuestro amor. Bueno. De nuestro amor, cariño. Y al día siguiente... Llega a casa el marido y ve que la mujer baja montada en la barandilla. Dice, ¿qué haces, cariño? Dice, mira, calentándote el desayuno. ¡Comprende! No es guarro, hostia. No, no he dicho coño ni nada. Esta sí. Esta no. Esta me gusta, me la como yo. Sí, señor. Mira, este no pasa nada. Este de niño, moderno. Hay dos chavalillos liando allí un porrillo. Y pasa un señor, dice, maestro, tiene un papelillo para nosotros. Dice, sí, hombre, ni que fuera el Almodóvar. Hay una confusión. Este del autobús, este que iba muy lleno de gente. Y todo allí esperando a ver si se levanta alguien. Y en esto un señor que hace así el gesto y le dicen, oiga, que se va a apear. Dice, no, me voy a apear. Y se tira un cuesco de cojones. Este es finillo. Una adivinanza. ¿Por qué no dejan entrar a los enanos en los campos nudistas? Pues para que no metan la nariz donde no deben. Oh, pende. Es más o menos esto. Por esto. Otra adivinanza. ¿En qué se parece una chimenea a una mujer agachada? Pues que la chimenea humea y la mujer agachada humea o caga. ¿Así? Claro, ya me dirá. Lo has pillado, porque tiene estudio. Un moco a otro moco. Dice, apártate que te limpian. Le avisa al tío porque son compañeros. A veces hacen más gracia los comentarios. Este ya lo sabéis. Pepiño, dime algo que me deleite, dice la vaca. ¿O no? ¡Este es muy bueno! Este, para el que no lo sabe, es muy bueno. Tú cállate si lo sabes. Unos españoles que están allí en el extranjero, en un sitio que hay un río, y en eso que ven pasar unas piraguas haciendo una competición, y se asoman allí al puente, y al primera piragua que pasa le empiezan, hijo puta, y los de la piragua acojonados. Viene otra piragua, lo mismo, hijo puta, lo de la piragua, ya. Y a la tercera piragua, hijo puta, dice, me cago en tu muerto, dice, estos son España, España, España. ¡Qué bueno este! ¡Este es bueno, eh! Gracias, majo, con la pique un escarabajo de esto. ¿Dónde está? Ah, sí. Este es gilipollas, pero a mí me gusta. Dice que un esqueleto que va por el desierto y tropeza con una piedra y dice, ¡coño, que me mato! Es surrealista. Este es infantil. Este sí que lo podrán grabar. Se sube el telón y se ve un soldado raso con una pirulilla así. Pirulilla, ¿eh? He dicho. Se baja el telón, se sube el telón otra vez y se ve un soldado de aviación ya con una pirulilla así. Ya está mejor. Se baja el telón, se sube el telón, se ve un marinero con una pirulilla, bueno, un pollón así de grande. Título de la película, Papolla al marino. Que son los dibujos de los niños. Qué bueno este. Este de verdad sí que es para niños, este que viene ahora. Dice, mamá, mamá, que en colegio me llaman Rambo. Dice, deja que mañana voy a hablar con la profesora. Dice, no, quieta, tranquila, que esta batalla es mía. El maricón. Bueno, esto lo borren. Es que no lo sé decir, a coño, sin palabrota. Bueno, porque no graben el caché, leche. Pero dejármelo hacer a mi manera, ¿o no? Es verdad, hombre, estoy aquí cagado yo. Venga todo, no tiene huevo, no tiene huevo, no tiene huevo. ¡Sí que tengo, me cago en la leche! A ver a tú ahora. Venga, a verlo. Un tío que se va a morir. Invita a los amigos, a un grupo de amigos. Vamos a cenar. ¿Qué pasa, Manolo? Mira, que me voy a morir, que tengo un sidazo de cojones. Hostia, pues sí que lo sentimos. Bueno, nada, hombre, todos nos encontraremos allí arriba. Vale, vale, ya nos veremos. Dios majo, te la pico en el carajo. Acabo una semana, otro grupo amigo. ¿Qué pasa? Que me voy a morir, tengo el sida. Me cago en la leche, tú. Hostia, tú, bueno, mira, ¿qué le vamos a hacer? Y así toda la semana. Y un día le coge su mujer y dice, oye, Manolo, ¿tú por qué coño le dices a tu amigo que tiene el SIDA si lo que tiene es un cáncer de cojones? Dice, pues porque el día que yo esté muerto nadie se acueste contigo, soguarra. Es bueno, ¿eh? Porque da asco. Podemos hacer un café para el extranjero, que hay más libertad. Oh, no, aquí ahora hay libertad, hostia. Si hay libertad, que se demuestre y que hagan este café. Claro, mientras no hablamos de los socialistas ni de esto. Sé uno de socialistas que si tuviera huevo. Soy la otra. Usted no es socialista. Vale, vale. Pues sí que lo tengo. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Déjame rascarlo, que luego me lo van a arrancar. Una señora con una amiga. ¿Qué te pasa que te veo triste? Calla, calla, que me he tenido que casar tres veces ya. ¿Tres veces? ¿Por qué? Dice, el primero me salió maricón. Siempre quería darme por detrás. Ah, tía, pues desgracia. ¿No te diste cuenta, Lulu? Y el segundo un vicioso. Solo quería darme por detrás, tú. Y el delante sin estrenar. Coño. Y el tercero, también maricón. Dice, no, este es el que me ha dado más por el culo y me ha salido socialista. Era, ¿eh? Que me perdone Franco quien mande ahora. No sé quién manda. Españoles. Con Franco me hubieran cortado el cuello a mí. Mira, alguna ventaja tiene que no esté. Este no se había podido contar con Franco. Dice que era un tío tan cornudo, que se disfrazaba de vecino para acostarse con su mujer. Dígame, hola, ¿cómo estamos? Pasa, pasa. Todo con la misma carica. A este de restaurante, este no es guarro. En un restaurante hay una señora que pide huevo con picante y el señor de al lado huevo sin picante. Y hay una confusión total que la señora le trae que no pican. Y la señora los prueba y como sabe que el otro había pedido, dice, oiga, señor, perdone, ¿a usted le pican los huevos? Dice, yo le he preguntado si a usted le pica el coño. ¿Qué? Claro, el tío de Sofía. No jodamos, ¿no? Claro. Esta sí, esta no. Esta me gusta, me la como yo. ¿Qué echa yo? Mira, este no es guarro. Este no es guarro. Un tío que en el avión se encuentra a su lado al Indiana Jones. Tócate los huevos. Pero al Indiana, al auténtico, ¿eh? Yo, hostia, ¿usted no es el Indiana Jones? Dice, sí, señor. Me cago en la. Cuando se lo diga a mi mujer que he ido a su lado. Caray, yo veo todas sus películas. Usted es muy famoso, sí, señor, sí, señor. Usted hará mucho ñogo, ñogo. Uy, cada día me tiro tres o cuatro. Y usted, señor John, ganará mucho dinero. Uy, millones de dólares todas las películas. Y usted, señor John, pasará mucha aventura. Uy, toda la del mundo. Dice, ¿me permite que le tutee? Dice, sí, vete a cagar, chalao, vete a cagar. Es bueno este. Era español y estaba hasta los huevos del gilipollas este. Vamos a hacer una mezcla a ver si explotamos. Toma, este te lo regalo. Que me suba yo, que suba el nivel, más guarro aún. Ah, el micro. Ah, me hace así, dice, hostia, ya tengo que empezar. Iban dos Cristos borrachos cagándose en la Virgen. Dice, sube, sube. Hostia, nunca me lo habían dicho. Se refería al micro. Claro. Hay una visita a un manicomio y están ahí viendo a los locos. Y dice, ¿y este qué? Este se cree que es un árbol. Y este que este se cree que es una cafetera, hombre, ¿y por qué no lo curáis? Dice, ¿por qué se hace un café de puta madre? Se ve que el tío... Es bueno, y no es guarro. No es guarro. Compende. Hostia, me había olvidado del compende. Mira, este no es guarro. Este solo hay que tener memoria para contarlo. Es un camarero que está fregando la barra. Y entra un señor, dice, ¿qué va a hacer? Y el señor dice, yo arquitecto. Dice, no, hombre, no, ¿qué quiere? Dice, pues terminar los estudios, casarme, tener hijos. Dice, no, ¿qué va a tomar? Dice, ah, ¿qué hay? Dice, mire, viene aquí fregando la barra. Y están todo el rato los mismos. Qué bueno este. Bueno, este es para los niños. Una adivinanza, a ver si sabéis con qué se masturban las esquimalas. Con un frigodeo. Claro, porque no se derrite. Bueno, cuando lleva un ratillo y así. Está pillado. Hostia, hay muchas niñas pequeñas, ¿eh? Es que, bueno, más que huevo, lo que yo soy un inconsciente de mierda. Pero mira, igual estoy aquí, aunque hoy de gratis, ¿eh? No digáis que este gana mucho dinero. Que el Estado se lleva la mitad. Hostia, esto no lo pongáis, ¿eh? Sí, ponedlo, que es la puta verdad. ¿Qué coño? Venga, venga, venga. Anda, anda, anda. Máquina. Sí, señor. Este es para la señora. Lo dedico a la señora ama de casa. ¿Hay alguna señora ama de casa? ¿Hay algún negro en la sala? Ah, no jodamos, que luego se cabrea. ¿Algún negrillo simpático y trabajador? Dedicado a la ama de casa. ¿Sabéis por qué al butanero le llaman el medio polvo? Pues porque siempre que lleva la bombona le dice, déjela aquí que mi marido ya me la acabará de meter para adentro. Bueno. Gracias, gracias. Bueno, este se lo dedico al Carlos Segarra de Los Rebeldes, que está por aquí tocando los huevos. Un aplauso para él. ¡Hostia, lo apapela! Ya se me ha traspapelado, me cago en la leche. Se puede borrar luego los tacos y esto, no va a quedar nada. Ya que solo se ve, ¿ahora cómo estamos? Ya está. Y la gente ahí pagando el café. Hostia, esta hoja no es. Ah, sí. ¿Sabéis qué pasa? Es científico. ¿Qué pasa cuando un espermatozoide está fecundando un óvulo? ¿Qué pasa? Pues que alguien está fumando un cigarrillo. ¡Comprende!